sending alone. Conversations with a stranger I barely know. Swearing this will be the last, but it probably won't. I got nothing left to lose or use, or do my bad habits lead to white eyes staring into space? Las 10 que más gustan. FM OK. Esto es Lista 10. Recién escuchabas la posición número 9 junto a Chirán y el tema llamado Bad Habit, que se mantiene igual esta semana. Seguimos avanzando. Atención, seguimos disfrutando este día domingo. Es nuevo. Ingresa esta semana aquí en la Lista 10. Hoy un tema que realmente es buenísimo, ha sonado bastante durante la semana. Y nada, está con nosotros en este domingo. Es de Tiesto junto a Karol G, se llama Don't Be Shy. Hace 3 semanas, bueno, salió el video de este tema y ya cuenta con más de 30 millones de visitas. Esta es la primera canción en inglés de la colombiana Karol G, así también como su primera incursión en la música dance. Bueno, además esta chica, Karol G, ha impuesto la nueva moda del verano, ya que en sus redes sociales se le ve con un bikini invertido que será lanzado bajo el nombre de Kylie Swim. Así que atención, chicas, ¿ah? Se nos viene moda para el verano. Bien, nos quedamos con la 9 entonces. En la posición 8 ya suena Don't Be Shy, Tiesto y Karol G. 8. People say I'm not gonna change, not gonna change. I know that you like that, you know where my mind's at. Can't be tamed, I'm not gonna play, not gonna play. Oh no, I ain't like that, fuck him, I'm a wildcat. Baby, break my heart, give me all you got. Don't ask why, why. Don't be shy, shy, shy. Is it love or lust? I can't get enough. Don't ask why. Don't be shy, shy, shy. La la la la la, la la la la, la la la la la, da da da da da, da da da da da, la la la la la, la la la la la. People say I'm not gonna change, not gonna change. I know that you like that, you know where my mind's at. Can't be tamed, I'm not gonna play, not gonna play. Oh no, I ain't like that, fuck him, I'm a wildcat. Baby, break my heart, give me all you got. Don't ask why, don't be shy, shy, shy. Is it love or lust? I can't get enough. Why? Don't be shy, shy, shy. La la la la la, la la la la la, la la la la la, da da da da da, da da da da da, la la la la la, la la la la la, da da da da da. Call yourself beautiful. Wanna get emotional? Oh. Oye, yo me encuentro con mucha energía ya en este día domingo, un mes nuevo. Obviamente no queda nada para que se vaya este 2021. Ya fuera lo que es el toque de queda, pero a seguir cuidándonos como siempre, porque todavía esto de la pandemia queda, ¿no? Todavía queda entre nosotros. Vamos a la posición número 7, exacto. Lo trae The Weeknd con Take My Breath, que se mantiene igual esta semana. Ojo, ¿ah? Porque The Weeknd no inscribió el remix de Save Your Tears en la próxima entrega de los Grammy. Esto debido a que el cantante hace algunos meses ya atrás anunció su boicot contra los Grammy después de que lo ignoraran en la entrega más reciente. Bueno, se rumorea que el trabajo de The Weeknd no fue considerado ya que el show que ofreció en el medio tiempo del Super Bowl tenía una fecha pero muy muy cercana a la de la ceremonia. Bueno, sea lo que sea, ya quedó fuera porque el periodo para suscribir, obviamente, la música ya terminó y las votaciones comienzan a finales de este mes de octubre. Así que los nominados, en todo caso, para los Grammy 2022 se darán a conocer recién el próximo 23 de noviembre. Pero él quedó afuera. Lo escuchamos nosotros aquí, obviamente, en la posición 7. Escuchas The Weeknd con Take My Breath. Lista 10. I saw the fire in your eyes. I saw the fire when I look into your eyes. You tell me things you wanna try. I know temptation is the devil in disguise. You risk it all to feel alive, yeah. You're offering yourself to me like sacrifice. You said you do this all the time. She loves to be on the edge. Her fantasy is okay with me. Then suddenly, baby says, take my breath. I am making last forever, babe. Do it now or never, babe. Take my breath. Nobody does it better, babe. Bring me closer. Want me to hold on to your time. You pull me close, I feel the heat between your thighs. You're way too young to end your life. Girl, I don't wanna be the one who pays the price. Ooh, it's like a dream. What she feels with me, she loves to be on the edge. Her fantasy is okay with me. Then suddenly, en FM OK. Siempre estamos presentes a través de todas las redes sociales, así que si quieres incorporarte y dejar ahí tu posteo, tu buena vibra, tu cariño a través de Instagram, a través de Facebook, lo puedes hacer ahí en nuestra plataforma de FM OK. Mira, vamos ya a las 6. Sí, se mantiene igual también el tema de Rauw Alejandro que se llama Todo de Ti. Y nos quedamos con el destacado de esta semana, que realmente fue la última, ¿no? La última. Para muchos que ya estaban agobiados con esto del toque de queda, bueno, ya estamos más libres, ¿no? De alguna forma nos cuidamos, sí, ¿ah? Pero estamos un poco más libres. Nos vamos a quedar con el destacado que suena esta semana, que ha sonado bastante esta semana. Es de Venga Boy, se llama 1999, I Wanna Go Back. 6. 6.

Las 10 que más gustan de FM OK. Esto es Lista 10. Si recién vienes integrándote aquí en nuestra cita virtual, te recuerdo que vamos en la Lista 10. Estamos revisando los mejores temas solicitados por ti durante toda esta semana aquí en FM OK. Vamos en la posición número 5. Claro, sube un lugar, se ubica en la posición 5 esta semana el tema de Calvin Harris, ya suena, By Your Side. When you wake up in the morning, Lista 10. And you're shadowed by the darkness of the night. When you wake up in the morning, darling, I'll be by your side. When you get a little lonely and you lose your rhythm, don't give up the fight. When you wake up in the morning, darling, I'll be by your side. I'll be by your side. Nuestra lista 10, si recién vienes incorporándote, te recuerdo que hay dos horarios. A las 10 de la mañana todos los domingos y también a las 22 horas, ¿ah? Así que si quieres revivir obviamente lo que ha sido la lista 10 desde el comienzo, lo puedes hacer también en la noche, ¿no? Con buena música, irse a acostar no es malo en este domingo, ¿no? Vamos en el 4, atención, se mantiene igual. El tema de J Balvin junto a María Becerra se llama ¿Qué más pues? Bueno, hay que contarles, sí, que este colombiano criticó esta semana los Grammy Latinos y recibió numerosas críticas, sobre todo de Residente, quien le dijo que su música era como un carrito de hot dogs. Sí, así están las cosas. Bueno, hace 2 años sucedió lo mismo, aunque sus compañeros de género musical lo apoyaron. Balvin no los considera justos y sobre todo no cree que le den espacio suficiente al género urbano, por lejos el más exitoso, ¿no?, y popular de los últimos años en la región. Por eso él está reclamando ya. Sí, pero está como solo hoy en día, ¿no? Nos quedamos con él junto a María Becerra. Suena ¿Qué más pues? 4. ¿Qué más pues? ¿Cómo te ha ido? Lista 10. ¿Qué más pues? ¿Cómo te ha ido? Sigues soltero, ya tienes marido. Sé que es personal, perdona lo atrevido. Te pedí en la vida y Santa no te ha traído. Pero ¿qué más pues? ¿Qué